pintas la boca en vez de mojado. Desde que te pintas la boca en vez de mojado. Te llamamos Juana la loca. Te llamamos Juana la loca. Te llamamos Juana. ¿Juana qué? Juana la loca. ¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com. Los forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clemen, Luis Gantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Muy bien, maestro. Buenos días, maestra Mari Carmen. No me escucho. No escucho nada. ¿No te escuchaste? Yo no. No, yo tampoco. Yo sí te escucho, pero yo... ¿Ya? Okay. Ya escuchamos. Ya. Ahora sí, vuelvo a repetir todo así. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, maestra. Hola, Clemen, Gantús. Tenemos una invitada, ahorita vamos a decir quién es y por qué está aquí. Muy especial. ¿Cómo están? Bien guapos y simpaticones. ¿Sí? Bueno, yo soy más autocrítico. Sí. Un poco más. Bueno, tampoco es difícil tu crítica, ¿eh? Hoy no nos acompaña Humberto porque está de viaje. Que se fue a Las Vegas. Sí. Ahí está apostando ahí. ¿Albureamos o qué onda? Antes de que empiece la quiniela podemos alburear, maestro. Se fue a Las Vegas, eso es lo que está delante de las nagas. Hablando de apuestas. Humberto anda en Las Vegas. Anda en Las Vegas, entonces vamos a apostar. Es que vamos a apostar algo. Está disfrutando su soltería. Pepe. Bueno, no, hoy tenemos... Ya, que se vaya con unas golfas. Pero quién sabe, a mí se me hace que en Estados Unidos las putas son más caras y más osas. No sé por qué. Bueno, pero... Hay que procurar también divertirse un poco de vez en cuando, ¿no? Sí, pero allá no. Mejor que venga para ¿mejor acá? Vamos. Okay. Sí, vamos. La llevamos a la Merced. Vamos con las ucranianas. No son re divertidas. Está muy extremo. Son muy pelotas. No, ¿saben qué? Vamos a hacer de este programa algo serio. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero... Hoy se compensa, hoy Mari Carmen no es minoría, el género femenino no es minoría. Tenemos dos damas en el y somos dos guarros. Pero queremos demostrar que el guarro es Ramos. Hoy queremos mostrarle al mundo que el guarro es Ramos. Que ya dejen de el guarro es chido. Atribuirnos a Clemen a mí. Sí somos guarros, pero él es el que empieza todo. Pero él es el culpable. Nosotros podemos contenernos. Exactamente. Entonces, la quinielita del albur. La quiniela del albur. La quinielita del albur. Hoy es una cosa muy sencilla. Va a haber un premio. Lo que van a tener que hacer es por Twitter o por Facebook. Ya saben, el Twitter es @los_forasteros. Y el Facebook es facebook.com/losforasterosradio. Ustedes van a poner en qué minuto va a caer el albur. El primer albur de Ría. Así como The Book, así en minuto y todo. Sí, claro. ¿Y qué se van a llevar? Y les vamos a regalar al que le atine dentro del programa, les vamos a regalar un libro que viene a presentar hoy. ¿Cómo? El libro que viene a presentar hoy nuestra invitada especial. ¿Qué sucede si no decimos un solo albur? Bueno, aparte de que se dan cuenta que Humberto es el guarro y que Humberto tendrá que pagar las donas el siguiente programa, pues nada más porque podemos poner las reglas porque no está. Si no decimos ningún albur, el libro se va a pensar una dinámica y se va a regalar a los que participaron, pues se va a rifar entre todos. Okay. O sea, a los que pusieron su... Sí, tienen que poner... Apuesta, exacto. No, vamos a seguir los consejos de Sonia y se los vamos a vender para tratar de... Sí, la lana. No, entonces, es importante porque mira, ¿cuántas veces no vamos, cobramos una lana por un trabajo y no sabemos ni a dónde quedó? ¿No? O no sabemos administrar, no sabemos ni siquiera quién nos debe dinero. Eso es. A veces eso es algo verdaderamente desesperante, ¿no? Trágico. Y trágico, porque no tiene uno la costumbre de llevar un buen control de las finanzas. Y creo que cualquiera responsablemente tendría que hacerlo, ¿no? Ya a cierta edad, creo que. Y por eso está hoy aquí una de las personas que más saben, que llevan ya rato con su sitio Blog y Lana, orientando a estas pobres almas. Estas ovejas descarriadas. Estas ovejas descarriadas que no tienen ni idea de por qué se les va el dinero. Que se encarrilen. Entre ellos nosotros dos. Entonces, hoy tenemos invitada a Sonia Sánchez Square. Hola, muchísimas gracias. De verdad, estoy emocionadísima. Ay, güey. No, de veras. Ay, mi chivello. Mi comadre Sonia. Síguele con los albures, ¿no? Sonia es mi comadre, porque somos bien chismosotes. Y te tiene mucha paciencia. Me tiene mucha paciencia. Él también a mí. Y entonces, pues le pedimos, porque acaba de sacar, bueno, todo esto es porque acaba de publicar Planeta su libro Diario de una Oveja Financiera. Uh-huh. Y es un manual o un libro, que ahorita nos voy a explicar, que habla sobre cómo manejar las finanzas personales. Cómo manejar tu lana. Cómo manejar la lana. Y es protagonizado por Morbi. La oveja mórbidamente obesa de tanta lana. Exacto. La oveja es de Bachan, por supuesto. Hay cómics adentro. Tiene dibujitos preciosos. Miren, les enseño. Sí, la oveja es de Bachan. Se casó con ella. Exacto. ¿La oveja o la oveja? La oveja. Ay, oveja. ¿Qué chiste está? No, la idea básicamente del libro es que las finanzas siempre en general son aburridas, ¿no? O sea, vimos la palabra finanzas y es así como de... No entiendo nada. Es aburrido y no quiero saber. Duérmete. Dinero no tengo. Pero ¿cómo surge la idea? O sea, ¿por qué...? Te surge la idea de escribir este libro, ¿cuál es la necesidad que tuviste y en quién la viste? A lo mejor fue una experiencia sacar propia. Una lana ahí. ¿No? A lo mejor lo viviste en carne propia. Fueron dos cosas. Uno, yo tenía un blog personal en 2004, me parece que lo empecé, pero los blogs personales no jalaban mucho, era así como muy aburrido. ¿A quién le importa la vida de alguien que no tiene, no es celebridad ni tiene cosas muy importantes en su vida? Y luego, no tiene por otro lado, que contar. Y luego, por otro lado, tenía yo amigos, mi papá y mi esposo mismo, que de repente tuvo broncas cuando estábamos recién casados, estaba muy endeudado. Entonces vi que yo los ayudaba y que podía ayudarlos y que se me daba fácil explicar de una manera sencilla y no tan aburrida, pues, ¿qué hacer con tu lana? Entonces de ahí dije, bueno, pues voy a escribir en un blog. Y así empezó. Compartamos este conocimiento. Pues sí, y también como una manera de divertirme para mí, ¿eh? No crean que nada más todo era... Seguramente habrás escuchado en el blog o habrán escrito alguien experiencias que a ti te causaron mucha gracia, ¿no? Sí, ¿qué te divierte? Seguramente, porque y de ahí salen las ideas también. Sí, me salen las ideas de preguntas. De repente la gente me dice, bueno, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para ahorrar para el retiro? Y entonces de repente digo, bueno, sí, el retiro es un tema delicado porque siempre lo vemos como muy lejano. Uh-huh. Nadie ahorramos. Luego me preguntan, hace poquito me preguntaron, ¿cuál es el coco del mexicano? ¿Qué es lo que más le cuesta trabajo al mexicano? Y la verdad es que somos mucho de, ay, no, ¿para qué ahorro? La vida nada más se vive una vez. No te vas a llevar el dinero a la tumba. Y para el retiro además decimos, no, me falta mucho. Exacto, son no, muchos años, a mí no me va a pasar, ¿no? Eso. En dos años junto. No importa si tenemos 20 años o 50, sí. Ya decimos, no, falta mucho. ¿Para qué estamos aquí? O sea, no importa, oiga, diálogo. No, pero además, bueno, yo, como me gusta mucho el análisis de la cultura y la historia y todo esto, es algo que está muy arraigado en nuestras culturas mediterráneas, católicas, porque además el rollo de la cultura financiera es un asunto, de pueblos mercaderes, los fenicios, por ejemplo, ya ves que Slim es libanés, pero también mucho de las culturas protestantes, que tienden como a ser más administrados con el asunto, sí, de la lana. Quizá como son del norte de Europa y vienen de unos fríos del copón. Son más prácticos allá, también. Sí, son muchas, más prácticos. Sí. Pero hay una cuestión religiosa, sí, también, sí, de que el protestante dice, Dios te dio esto, Ajá. Para que lo hagas funcionar, sí, para que lo hagas rendir. Más pragmático. Tu obligación religiosa, claro, es hacer rendir, sí, lo que Dios, sí, te, no, da. De hecho, para los protestantes, tú estás administrando el dinero de Dios. Sí. Y sí, como es de Dios, pues obviamente es una cosa muy valiosa, no es algo a lo que le tienes que huir o que te tienes que desprender. Entonces lo cuidas y lo multiplicas. Sí, es administrador, sí. Exacto, es un poquito ese. Bueno, ahora, bien, la anécdota del marranito, ¿no? ¿Sí te sabes eso? El ejemplo este tan manido del cochinito. No. Que el católico, cuando tiene un marranito y va a hacer una fiesta, hace la fiesta, mata al marranito, lo hace carnitas, y todos se ponen una fiesta mega padre y se quedan sin marranito el resto del año, claro, ¿no? Y el protestante lo que hace es que hace la fiesta, no mata al marranito para los amigos. Moderadamente. Lo hace muy moderadamente, muy mesuradamente, celebran, matan al marrano, lo hacen conservas y comen salchichas y jamón todo el año. Ya. Sí, es un poco. Fíjense cómo es el punto de vista. Entonces, ni siquiera es el dinero, es el mismo marrano. Es la misma riqueza, sí, son las mismas, exacto, actividades, comer, celebrar, pero la manera de administrar, sí, las actividades es completamente, es eso, distinta. ¿Cómo las administramos? Y también, bueno, el tema que después vamos a ver, este tema del crédito, de cómo nos endeudamos, de cómo... va a venir una fiesta, un festejo, una boda, un bautizo, 15 años, lo que quieras. Y, bueno, empeñamos hasta... Tiramos abuelita, la casa por la ventana. Efectivamente. Entonces, yo tengo parientes, ¿cómo?, que se endeudan para celebrar los 15 años de la hija. ¿Cómo hacer, claro, eso? O sea, ¿cómo hacer que este dinero no se vaya por ahí? Que gastemos lo que tenemos, que no nos vayamos de más, para que después en el futuro, que puede ser dentro de un año, 5 o 10, no tengamos estos serios problemas y ya no digamos qué vamos a hacer, ¿no? Con el retiro. Ya, si estás pensando en pagar tu deuda en 10 años, ¿cómo vas a pensar en un retiro? No, claro. O sea, va a estar muy difícil. Sobre todo, mira, la gente que trabaja, como muchos de nosotros, por honorarios. La freelanceada es algo verdaderamente... Es todo un reto. Es todo un reto. ¿Desde cobrar? Desde cobrar. Desde bueno, negociar. Qué difícil. Desde negociar. Desde ponerle precio a tu ver, trabajo. Vamos empezando. ¿No? Eso está chido. Oye, vamos empezando. ¿Cómo cobrar? ¿Cómo cobrar? Ay, tengo en el blog, de hecho, todo un capítulo y todo, varias cosas de cómo cobrar. Ay, lo voy a leer. ¿Cómo cobrar? Para empezar, chavos, hay que estar conscientes de lo que vale tu trabajo. Es que nos entra como la inseguridad, y entonces decimos, ay, bueno, pues casi lo que sea su voluntad. A la hora de negociar, es bueno, pues, no, pues, te cobro 10, no, pues, que sean 6, bueno, está bien que sean 5, ¿no? Ya sí, para empezar ahí. Ah, yo conozco a alguien que le decía así. Ya, eso ya. Lo dices por mí, lo dices por ti, lo dices por Maricarmen, lo decimos por todos. ¿Por quién? Por todos. No voy a decir. Todos somos así, Lo voy a decir, así. Pepe Quintero, una vez me dio mucha risa en el taller del perro una negociación. Mira, te cobro 20, pero bueno, mira, si puedes, mejor págame 15. Ahora bien, ¿qué te parece si mejor te cobro 10? Aunque sería más justo que te cobrara 5. 8 y ahí ¿qué quedamos? ¿Te parece? Sí, ya luego casi. Sí. Oye, ¿sabes qué? Te entrego mañana tempranito, pero por favor no me cobres lo que te debo. Oye, ¿cuánto te debo por el trabajo? No, es que sí, es un punto de vista que es bien importante. Cuando sentimos que nuestro trabajo no vale, aunque no nos demos cuenta, ajá, pero sí hay un asunto de que, o que nos están haciendo el favor por darnos trabajo, que eso es también algo muy arraigado en nuestro país. Obviamente, a la hora de que ya hicimos el trabajo y se nos hacen pato para pagar, o que nos hacen dan largas para pagar, nos cuesta mucho trabajo. Ajá. ¿Por qué? Porque nos costó trabajo desde el principio, o porque desde el principio tenemos esta actitud de... Bueno, pues es que es chamba, ¿no? Y claro, me hicieron el favor de darme la chamba. Aunque seamos muy buenos. No se desprecia, ¿no? La chamba ahora, no se ahora, desprecia y como sea la tengo que tomar. Fíjate, o sea, fíjate, y eso de tener chamba y que no te paguen, pues no, no es buen negocio, está padre. No, ahora fíjate, Sonia, yo lo que detecto, sobre todo entre los dibujantes y los que nos dedicamos a las artes, yo lo que detecto es eso, de que de repente le damos un valor idealizado al trabajo. Ajá. Entonces no nos queremos desprender ni de los originales, también, o sea, nada, también, ¿no? Así, muy retentivo. No hay una objetividad pero de cuánto vale. No, fíjate, hay un pequeño paso conceptual. No le damos valor económico, sí, al trabajo artístico. Cuando es un producto y es un bien ¿trabajo? Que se va a utilizar para desarrollar otras cosas, ¿no? Por al final de cuentas es como vender una silla. Y es como una especie de dicotomía. Por un lado vale muchísimo tu arte y tu arte no se puede tocar, y por otro lado no lo puedes pero, cobrar. Pero al grado ¿no? de que es invaluable, y entonces al ser invaluable no lo sabes tabular, ¿no? Claro. Y el único que sale perdiendo es el artista. Claro. Exacto, pero ¿cómo lo valora? O sea, ok, sabemos que lo primero que tienes que hacer es saber que tu trabajo vale dinero. Vale, claro. Sí. Okay. Eso ya no de entrada te pelees, es no se peleen base. Con esa idea, por favor. Tu trabajo vale lana, no importa lo que hagas. El siguiente punto sería, ¿cómo? O sea, ¿hay alguna formita así rápida? Yo estoy empezando y dicen, bueno, sí, ya sé que vale fíjate dinero. Fíjate que es una pregunta que nos hacen mucho en la escuela. ¿Cuánto? ¿Cuánto cobra? ¿Cómo cobro? ¿Cuánto cobro? ¿Cómo cobro? ¿qué les digo y cómo justifico ese cobro? O sea, hay varias ¿cuáles cosas. ¿Cuáles son? Es una formulilla. ¿Qué argumento para cobrar eso? ¿No? La primera, y eso es muy honesto, yo hace 10 años empecé a trabajar freelance haciendo caligrafía, que es un poco también como arte. Y la verdad es que al principio es prueba y error, ¿eh? Al principio sí. Alguna vez me pasó, les voy a contar una anécdota, me querían pedir un diploma y era una cosa muy fufurufa. Y entonces yo dije, ay, pues después de estar cobrando cacahuates, decía, no, a estos fufurufos ahora sí les voy a cobrar, ¿no? Y entonces no me acuerdo cuánto, ni me acuerdo qué cantidad fue. Y entonces me dijeron, oye, es mucha lana. Y yo no me quise bajar porque dije, no, yo estoy cobrando muy mal. Y claro, no me bajé y no se hizo la chamba. Y después, obviamente, con eso aprendí que también ni cacahuates, ni... Ni todo demasiado. El elefante, ¿no? Ni lingotes. Porque salí perdiendo, no conseguí la chamba. Entonces, al principio es un poquito de prueba y error. Después, otra cosa que recomiendo mucho es que vean y que hablen con los colegas. Es muy difícil que en México alguien te diga cuánto gana o cuánto cobra. Eso está mal visto. Nadie sí, lo dice. Sí, fíjate, también es otra lo cosa, el tabú de cuánto gana. Sí. ¿No? Sí, claro. Pero hay que preguntarlo. Yo sí de plano lo pregunto. A mí no me importa. No, oye, trasladándonos a la política, qué nerviosos se ponen los políticos cuando les pregunta a la gente así en cuanto, público cuánto gana. No, el dinero es culpígeno, ¿no? Sí. Sí. No, y si te va bien, no quieres decirle a la gente que te va bien, pero tampoco quieres decirle a la gente que tal si piensa que me va muy mal y porque que soy no un pobretón. Al reino de los cielos. Entonces, la gente no dice. Exacto. Pero bueno, hay maneras de averiguar rangos. Por ejemplo, en Estados Unidos son mucho más abiertos. Entonces, tú te metes a internet y dices, bueno, a ver, por una ilustración, ¿cuánto cobran los ilustradores? Exacto, en otros países bueno, hay pero rangos. Hay un mercado muy establecido, ¿eh? Sí, por eso, exacto. Pero eso te da una idea. Aunque pero aquí no puedes México, hacer eso. Aquí sí. No puedes decir, ¿cuánto cobrará, no sé, en mi caso, un locutor por un spot? ¿Quién sabe? Depende. Depende quién pero, eres, depende pero te quién puede es el... dar un parámetro, por lo menos sí. Es como una guía, pues ¿no? Sí. Y entonces ya lo tropicalizas. El segundo, por ejemplo, hay una aplicación que se las voy a recomendar mucho, no me acuerdo cuánto cuesta, es completamente mexicana, que se llama Cuánto Cobrar, es para iOS nada más, creo. Pronto la van a sacar para Android. La madre para el iPhone. Para iPhone, el sistema operativo de iPhone. Yeah. Está muy interesante que es cuánto cobrar, entonces te pone una serie de cosas en la aplicación que tú tienes que llenar, de cuánto trabajas, por proyecto, por hora, en fin, y te da también un parámetro, más o menos, y está muy mexicanizado, entonces está muy interesante esa aplicación, bájenla, no me acuerdo cuánto cuesta, creo que cuesta 12 pesos. Fíjate, yo lo que hago con los chavos, con los alumnos, es una operación aritmética simple, o sea, cómo quieres vivir. Y averigua cuánto te cuesta vivir así. O sea, quiero mi departamento, quiero pagarme la mensualidad del carro. Cobra en consecuencia. Entonces, haz al mes tu pero hay una cosa muy importante. Tabulación hay una cosa muy importante, mi querido Clemen, y eso sí que se lo quiero dejar bien claro a la gente, sobre todo los que tenemos esta cosa artística. Tienes que compararte con tu mercado. Pero no nada más en la cosa de cobrar, sino tu calidad. Porque yo he conocido gente que cobra las pérdidas de la Virgen y su trabajo no está respaldando eso que cobra también. Entonces tiene que haber un balance, son como un tripié entre qué vida quieres, pero sí. ¿Qué nivel traes también? Porque no es lo mismo cuando estás empezando cuando ya tienes 10 o 15 años de reputación por eso soy y de experiencia. Carísimo. Bueno, eso sí es cierto, eso sí es cierto, pero aquí ya estamos hablando de un tema que es un poquito de justicia, porque también hay otra parte que yo no desdeño de algunos dibujantes que dibujan del nabo, pero cobran muy bien. Pero son muy buenos para hacer relaciones públicas, por ejemplo. Uh-huh. Y ese es un skill, es una cualidad, es una virtud que yo creo que también reditúa en cuanto cobras y cómo negocias. Pero fíjate que no nada más hablo, por ejemplo, en el caso de un monero, como se les llama, no es nada más la calidad del trabajo, sino qué función cumple la tira o el personaje. Si hace reír, aunque esté espantoso... Es maravilloso y que cobre las pelas de la y otras Virgen, cosas, está cumpliendo una como que la entregues a tiempo, como que... No seas una diva. Por ejemplo, sí. Exacto. Que las divas. Coherente. Las divas a nivel económico. Ah, ya van a empezar, chat. No es por empezar a tirar pedradas, eso, ¿verdad? No, pero... Eso no nada más es para los artistas, es para todo proveedor. Hay proveedores, aunque sean de cosas muy mundanas como el cobre o como los tornillos, que son divas, ¿eh? O sea, hay que también ser un buen proveedor. Yo iba a decir para tornillos, pero me lo iban a atribuir a que era un albur. No ha caído el primer albur. Por eso dije, yo iba a decir tornillos, lo dijo ella. Ya hay apuestas, ¿eh? Ya. Ya hay gente que está diciendo minutos y todo. Ay, yo la verdad, yo ya me quité el chip del albur. Fíjate, Diego, yo no hay albur. Por eso digo que vamos a ganar. Estoy triste de decepcionada. No, pues si luego voy con Bachan y pobre Bachan está hablando y de repente sin albur. Y yo, tranquilo, Bachan, yo no albureo. No. Que albure a Luis. Ya tiene miedo. Pero ya lo traes miedo. Ciscado. Yo no traigo ciscado a Bachan ni a mi comadre. Oigan, vamos a escuchar una cancioncita y regresamos. ¿La de Money de Dire Straits? Pues alguna de esas. Vamos a escuchar alguna cancioncita. La de Money, y la de Pink Floyd también. Pink manden Floyd. Preguntas. Manden, sí, preguntas aquí, manden preguntas. Comentarios a, aquí a los forasteros. Y seguimos platicando con Sonia Sánchez Square. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. ¿Ya? Bien, pues ya regresamos. Dios nos castigó, hijo, no, espérate. No, señores, castigó. No va a haber albures, entiéndanlo. Este y Humberto son el par de incontinentes. Y hay muchas apuestas, entonces bueno. Ya este vamos no a... se le para la lengua. Ya cayó la lengua. ¡Cayó! Ya, ¿qué minuto? 28. A ver. Minuto 28. ¿Alguien aquí? Dijo, minuto 29. Beto Chiñas, minuto 29. Beto te ganaste un libro. ¿Ya ven cómo ya. Con los incontinentes? No puedo estar sin... A ver, cerebro. ¿Cuándo puede venir por... Oye, su libro? Ahora ¿cuándo sí, va a venir? Lo que mándame un tweet. Mándale un tweet a Luis. Mándame un tweet y yo ¡Bravo! Y yo te entrego tu libro. Y tú me das las gracias. Ya, ya. Ahora sí me libero. Ahora sí me libero. Ya regalamos... Oye, el libro. A cuatro, sí, palabras, ponte a apostar. Te voy a poner aquí a cachetadas. Yo estaba muy triste porque no había albures, la verdad. No, bueno, ya. No, sí se estaba quejando la gente. Se normaliza el programa a partir de ahorita. Sí, desde el momento. Bueno. No, y aparte en un asunto de mete y saca lana, pues es como que difícil, ¿no? Ya seguimos platicando con Sonia. Sonia. Minuto 29. Bueno, aguante más que Humberto sin decir groserías, ¿eh? En este mundo del freelance, por ejemplo, en donde tú das un recibo y no sabes cuándo te van a pagar. ¿Cómo administrar esos recursos cuando no sabes cuándo van a llegar a tu cuenta de banco o a tus manos? Porque no sabes. Tú sabes que te tienen que pagar en algún momento de la vida. A veces no lo hacen, ¿no? Sí, ya lo tienes. A veces todo gastado. Lo das perdido, pero ¿cómo hacer esa administración del dinero que todavía no tienes y que no sabes cuándo lo vas a tener? Esa, claro, es como una adecuación también como medio ideológica, medio zen, ¿no? Que tiene que hacer uno. Sí, siempre es una cuestión más, obviamente, de la cabeza. El consejo que siempre doy, número uno, es no te gastes el dinero que no has recibido. Tenemos esta idea de que ya hicimos la chamba y entonces, ¡ay!, nos van a pagar 10 pesos y te los gastas antes de que te los paguen. Eso es regla número uno, de verdad. Aplíquenla. Sean estrictos con ustedes mismos al respecto de esa regla. La regla número uno. La regla número dos es siempre guardar un poquito. Es decir, gano 10 pesos un día y entonces en lugar de gastarme los 10, gástate 8. Sí. Guarda 2. Siempre guarda. La idea es hacer, y eso es lo que hicimos, de hecho, la verdad, mi esposo y yo, Bachen y yo, empezamos a hacer una bola de nieve positiva. Es decir, empezamos, uh-huh, a ahorrar. Porque, ¿qué pasa? No te pagan, te pagan, haz de cuenta, 30, 40, 50... meses, siglos, uh-huh, años. Y eso sí te avisan. Sí, claro. No, sí, siempre en el contrarrecibo te avisan, pero nunca te pagan cuando dicen, ese que es otra cosa. Sí. Entonces, lo que descubrimos es que la única manera de sobrevivir a eso es tener suficiente colchón, sí, para sobrevivir esos meses. Y suficiente nivel de trabajo y volumen, o sea, también hay que chambearle duro, para estar generando, lo que estás generando ahorita es lo que vas a tener en 3-4 meses, y así. Y conocer las dinámicas de tu propio trabajo, porque habrá meses en donde ya sabes que no va a haber nada. Tanta, ¿no?, chamba, si enero es en enero. ¿Quién sabe? Enero, fíjate que... Pero bueno, que más o menos, pueden salir cosas, pero ya puedes tener como ciertas expectativas, sí, de cómo ir ahorrando, para qué meses. Si en esos meses sale una chamba y cobras, tienes la fortuna de cobrar, bueno, pues qué bueno, pero si no, ya estás preparado también. Lo ideal es siempre, ¿no?, estar preparado, sobre todo como freelance, es siempre tener un buen colchón, es este buffer que te da chance de no estar ahorcado y esperando con ansia que te paguen. Ok, pero este buffer suena muy bonito, el problema es hacerlo. No hay así como una técnica, una formulita de agarra y ¿sabes qué? Es que es un asunto también, ¿cómo?, como de continencia e incontinencia. Es como la comida, sí, de ve la comida. Oye, bueno, muy incontinente, manito. No, sí, ¿tienes sistemas? Es que sabes que se va el dinero en cosas tan tontas que a veces ni siquiera registramos. Es que el asunto de gastar tiene que ver mucho con el rollo de las adicciones. Yo creo que es punto. Sí, te sientes cuando vas a comprar algo. Yo siento bien chido cuando consumo. Cuando te sientes mal, estás deprimido, vete a comprar algo a saber cómo. No, ¿saben qué pasa revives con los freelance? ¿Qué? No, nada más es que se sienten freelance. ¿A ti no te gusta cuando consumo en grande? Nada más estamos en el programa. Al que trabaja por su cuenta le pasa el... Te tardan mucho en pagar. Te la pasaste de la patada porque no te pagaban. Entonces, cuando te pagan, es no, así de... No, pues a gastar. Exacto. Sí. Es así de, me lo merezco. Hay que quitarse el me lo merezco de la cabeza. Eso, porque lo que no se merece uno es gastarse todo y luego otra vez volver a sufrir. Eso no se lo merece nadie. Entonces, eso es el punto número uno, ¿eh? Sí, porque yo imagino así, el freelance que hace los ilustradores o los comiqueros, que son la mayoría del consoleno, o los freelance llegan y... Ya cobré, ahora sí me voy a comprar desquito. Thor. Exacto. Ya me puedo comprar argentino. Mi edición especial de Avengers. O vamos al argentino. Y de repente, yo ahora sí. Cada cheque me voy al argentino. Entonces es un ciclo que no se rompe jamás. Sí, pero acá el argentino. Te vas a la pampa. Bueno, quiero mandar saludos. Ah, sí, saluditos, saluditos. Un saludo muy grande a mi queridísima Maritza Campos. Un abrazote. Estamos, Maritza Campos. No estamos. Siempre me apoyó con el libro. Un abrazo a mi querido Fernando Seraki, que me está escuchando y me mandó saludos. Ay, sí, que aquí dice que todos se nos ven albures. Agarra la onda, Fe. No va por ahí. Dice aquí Algeya, yo a cada chamba cobro por la cantidad de horas que me voy a tardar haciéndola y dependiendo para quién es, y a los viejitos cobras más. ¿Sabes? Tardar más con cobrar, un viejito, ¿no? Cobrar por hora puede ser complicado, ¿eh? Es algo que yo en lo personal no recomiendo. Por hora, no estamos acostumbrados aquí a cobrar por hora, porque como además, en otros países. Por ejemplo, si dos personas cobran por hora y una es más eficiente que la otra. Y una se hace mensa a 3 horas. Exacto. O sea, esa parte es como delicada y complicada, y sobre todo porque para uno... Yo por eso cuento las horas de procrastinio como trabajo. No, las horas de Facebook. Estás explotando, manito. Te estás explotando durísimo. De hecho, para uno es mejor cobrar un poquito por proyecto, porque mientras más rápido seas, si cobras por hora, pues no te convino. Pero si tienes más proyectos porque eres más eficiente, te conviene tener más proyectos y cobrar más. Okay. Alguien nos preguntaba... Suena lo veo en vivo y en directo porque... Por Bachan. ¿Cómo? Pues sí, por Bachan. Bueno, ahorita tenemos que hablar es un monstruo de a la azarosa y triste vida de la esposa de un monero. Sí. Bueno, a mí, a todos nos consta. Confesiones de una esposa de los monero. Que hemos conocido a Bachan cumplí 2 años de casado, felicítame. Hablamos de eso. Wow. Cumplí 2 años luego de casado. Voy a darle el pésame a... Mi vida, te amo. Levantarle un monumento. Bueno, sí tenemos que hablar de eso. Aquí dice, hablen un poco sobre el libro. ¿Dan algún taller sobre finanzas personales? Sí, va a haber un taller, y va a haber otro que ese sí es como, digamos, patrocinado por Rúa y Planeta, el 30 de junio, el sábado 30 de junio va a haber un mini taller. Es mini taller porque dura un poquito de una hora. Lo que yo hago en estos talleres es contestar preguntas muy directas de las personas y cosas muy prácticas. Por ejemplo, el último taller que di, me preguntaban, bueno, ¿yo cómo le hago para ahorrar? Entonces le di un tip muy específico a esta persona. A ver, cuéntanos. Por ejemplo, esta persona me decía, es que yo no puedo ahorrar. No puedo, me cuesta trabajo. Entonces, el tip más eficiente para ahorrar, sobre todo los que son manirrotos, es dile a tu banco, abre otra cuenta de banco en tu mismo banco, y dile a tu banco, lo puedes programar o lo puedes hacer por llamada telefónica, decir, quiero que me quites $500 al mes. Y de esta cuenta, pásalos para acá. Y no me dejes tocarlos. No, y se hacen automático. Y entonces tú ya no lo tocas, ya no lo sientes, no lo tienes que hacer tú. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Si son $500 o $200 que tú no ves, no, o sea, te los gastas. ¿Cada vez que paga con la tarjeta cierro los ojitos o cómo? Sí. Y cada que no la pagas, también cierra los ojitos, pero más hacia abajito, mano. Bueno, las tarjetas de crédito, otro tema, ¿no? Las tarjetas de crédito, bueno. No, ya empezamos como 3 programas. Sí, no. Oye, es que hay gente que paga una tarjeta con otra, y esa con otra, y entonces es una cosa de nunca acabar. Sí, eso de pagar una... Bueno, pero mira, ya cuando debes así como 3,000, 4,000 varos, te vas a buró de crédito y ya, y te quedas. Y te quedas. Así le hicimos. Y luego la lata de que te están buscando. No, yo tengo un podcast. Sí. No recomiendo no pagar. No, yo conozco más de 3 que trabajan así. O sea, ¿qué cosas se van podemos, a de crédito podríamos y luego ya comprar con tarjetas de crédito? Porque esa es otra. Hay gente que paga la pizza, la tintorería, el súper, todo con tarjeta la de crédito. La comida argentina. O sea, eso es el argentino. Eso es recomendable. O sea, ¿qué cosas sí vale la pena el o sí tendríamos que comprar a crédito? ¿Y qué cosas? Otra gran pregunta. De que si no tienes, mejor no lo compres o no lo uses, no lo pagues. Hay que recordar que el crédito de las tarjetas es un crédito de corto plazo. Uh-huh. Hay diferentes tipos de crédito. Las tarjetas son para 30, 45 días máximo. Entonces, regla número uno, no compres nada que pase de ese tiempo. O sea, estar, por ejemplo, gastando, pagando las mensualidades sin intereses de los regalos de Navidad durante 12 meses para que la Navidad siguiente estés apenas terminando los de la Navidad anterior. No, está bueno, como es de una la patada, locura. ¿No? Una locura. No compren nada que es intangible, como la comida, la pizza. Uh-huh. Lo comes hoy y después lo pagas, uh-huh, sobre todo a meses sin intereses. Bueno, es una locura. Lo que vale la pena con las tarjetas de crédito son cosas que puedas pagar en ese tiempo. Por ejemplo, vas a comprar el súper y sabes que lo vas a pagar y tienes el dinero en tu cuenta, pero si sabes que quiero los puntos, me quiero financiar 30 días gratis, entonces pagas el súper y a los 30 días pagas el total y ya está. Sí. Es como un manejo de dinero durante como 30 días. Como diferir el pago, ¿no? Durante 30 días. Te conviene. Lo importante es siempre pagar el total de lo que debes el, claro, día que te toca. Si no se multiplica. El total. Ahí vienen los intereses. Uh-huh. Y entonces empieza a hacer la bola de nieve, la fea. Sí. La gacha. Sí, la gacha. Entonces, no pagues con la tarjeta lo que te comas en si necesitan, sí, bien. No. Un tip bien importante. Si tienen una emergencia. Y a ti que tengas el bife de chorizo. No. seguimos. Si tienen una emergencia. Oigan, aquí dice Edgar Salazar. Si hace el Festo un tallercito de finanzas para Monero. ¡Salud! Estaría bien, ¿no? ¿Irían? Irían, a ver, si sí, es una buena pregunta, si se hiciera Festo. Si se hiciera Festo. O sea, si se hiciera Festo. Primera pregunta, si se hiciera Festo, irían. No, yo les garantizo que si se hace un taller de finanzas en Festo, es divertido. Y eso sí, se los prometo que va a ser ligero, divertido y práctico. Pues nada más que se haga Festo ponemos un taller de pregunta, finanzas. Yo era otra pregunta. Finanzas para freelance. Pues porque si hay chance de encontrar patrocinio en Festo, puede ser que el taller lo pague el patrocinador. Pero en caso de que no exista la posibilidad, ¿la gente pagaría por un taller? ¿Cuánto cobras tú por un taller? ¿Cuánto cobras más o menos? Pues el único taller que he cobrado que he hecho a, ajá, través de cobro, ahorita estoy haciendo talleres por el libro, sí, 350 pesos. Pero podría ser más, podría ser menos, dependiendo de la, ¿no?, cantidad, no, y de la cantidad de horas. Ah, no, okay. Sí, claro. No lo veo un taller para, o una plática. Para medir el agua a los camotes, o sea, tienen que decidir. ¿Más? Tienen que escoger. ¿Más? Tienen que escoger entre comprar un libro o... No, podría ser, por ejemplo, podría ser una plática un poco más sencilla y podría ser mucho más barato también. O sea, ajá, yo te estoy dando uno que di, que duró, es que ese sí duró todo el día y fue como más complicado. Ah, ok. Entonces, bueno, en Festo no podía ser un taller de todo un día. Sí, sería como una charlita, ¿no? Una estas charla, que dices de que vas. Una y... charla, pues... Sí, pero primero habría que ver en dónde se va a hacer ¿Ya Festo, fecha? ¿No? Ya tengo fecha, la de Planeta es el 30 de junio. 30 de junio hay en... Hay un sitio que se llama libro.blogilana.com, ahí está la información, porque es en Porrúa, en una plaza comercial, pero no me acuerdo. A ver, espérame, antes de que vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu sitio? Blogilana.com. Hay un podcast. Hay donde un podcast, tú das... ahí en el sitio blogilana.com, en el menú van a ver una opción que es podcast, ahí están todos mis podcasts. Y el sitio especial del libro es libro.blogilana.com. Ok, aquí hay una pregunta... Ok, dado los costos de los cómics hoy en día, pregunta para Sonia, pues ni modo que para nosotros, sí, ¿en qué tipo de consumo caerían como objetos suntuosos y qué recomendación para dirigir dinero a ese tipo de consumo? Cómics, juguetes, películas, merchandising. Gustos. A ustedes les gustan los cómics, a las mujeres nos gustan los zapatos. Cae exactamente en lo mismo porque nada más necesita uno un par de zapatos. Digo, bifes. La verdad es que a Clemen le gusta es que la comida argentina. Dicen ahí algunas teorías de que necesidades son muy pocas, ¿no? Sí. Deseos, muchos. Muchos. Y eso se multiplica y nunca se satisface. La clave habrá algo nuevo. Es tener siempre, o sea, tratar de hacerte un presupuesto de verdad. O sea, eso la gente luego dice, ay, qué aburrido, qué espanto. Pero no es tan aburrido, no es tan difícil. Ahí en el blog tengo un formato. Y dedicar una partida de tus 10 pesos que ganas, una parte para tus cómics. Si tus cómics son importantes, tienes que destinar una parte de tu dinero para él. Pero lo ideal es que sea ordenado. 5%, el problema, ¿no? Sí, 5% de lo que ganas. Es mucho. Bueno, depende, ay, sí, de cada quien. No, hay gente, por ejemplo, que tiene familia y compromisos, pues a lo mejor el porcentaje es menos, pero si estás soltero, estás chavo, pues a lo mejor tu porcentaje para los cómics puede ser más. Claro. Lo importante es que seas ordenado. Luego la gente criticamos mucho, decimos, ay, ¿por qué gastas en eso? Ay, no gastas en cómics, o no gastas en zapatos, no. Gasta en lo que tú quieras, pero lo importante es que sea de manera ordenada, uh-huh, para que tú mismo no te pongas en broncas contigo mismo. O sea, el chiste es organizarte. Exacto. Míralo, sí, güey, ser cuidadoso con y lo hacer que cada mes la lista de cosas que tienes que pagar, ¿no? De las que no te puedes escapar. Y ya con lo que te sobra, pues quizás puedes darte un gusto. Y, ¿no? La mía, ¿no? Y ya, y tomando en cuenta, si quieres ahorrar, bueno, de eso que te sobra, hacer un ahorro y lo demás, gástatelo como quieras. Sí, exacto. Tener un presupuesto de gasto libre. Y eso te va a ayudar mucho psicológicamente y te va a ayudar a darte tus gustos y a sentir que, bueno, pues estás trabajando por algo. Sí, porque eso en una de esas puede ser un mes malo donde no cobraste mucho, te fuiste al cine todos los fines de semana, pagaste palomitas, entradas, y invitaste gente. Total que te quedaste. Sí, ser ordenado, tener una partida. Y si no te alcanza tu partida, piensa seriamente a qué te estás dedicando. Estás sí, pongan atención. O sea, pongan atención a ese punto. Dice que si no hablan de cómic, Gantús multiplica sus albures exponencialmente. No, ni más. Ahora, échale. Marca, ¿qué? Mark Manonlime. Liete Ross dice que sí iría al taller. Ayla dice, yo tampoco sé ahorrar nada. El que hizo la pregunta fue un Miguel Ángel Mott. Ah, sí. En Facebook. En Twitter. No, Ronaldo se lo fuma. Me preguntan si he leído Freak. Freakonomics. Exactamente. No lo leí. Son preguntas muy personales, ¿eh? Dice muy personal. Liz Ariquel, ¿qué hay de poner el dinero en una cuenta de inversión segura? Bueno, la palabra inversión y la palabra segura como que son mutuamente excluyentes. Sí, ya después de la crisis bancaria. ¿No? Es que no. Es como invertir en tu futuro, güey. Si no, vean lo que pasa en España. No, sí se puede. No, vaya, no le tengan miedo tampoco al riesgo. Y yo siempre digo que es una mala estrategia no invertir por miedo a perder, porque si no inviertes, de todas maneras pierdes con la inflación. El que no arriesga, no gana. Uh-huh. Exacto. Sí. Entonces, creo que además los bancos también cobran muchas comisiones. Es buen consejo ir a las casas de apuestas. Es mal negocio. Quiere decir que se te va a multiplicar mucho menos, sino que, bueno, ahí lo están guardando y porque además a veces te pagan así, ¿no? Directo a cuenta. Oye, entonces, jugar a Blackjack es una buena inversión. No, te puedes ir ahí al casino, jugar varias cosas. O al hipódromo, porque, si quieres también. Además, te puedes ser adicto al juego, eso es una historia muy fuerte. No, y lo que. Las adicciones al juego sí están. No, eso es la ludopatía. En general, todas las adicciones son una salidita de lana, ¿no? Pues, Sancar, dime tú que yo soy exfumadora y cómo se va el dinero, ¿eh? Uf. Sí. Yo sigo fumando y no soy. Bueno, ya. A ver, comadre, aquí hay una pregunta. Es clara, muy difícil en una época donde el consumo te rodea, de repente te digan ahorra. Te genera frustración el que te estén diciendo compra, y tú. De repente, para tener una sanidad financiera. Yo es, tengo el secreto. No compres. Por favor. Yo tengo el secreto. ¿Cuál es el secreto? Desparrámelo por la red. El secreto es, estructura en tu cabeza bien y decide cuáles son tus prioridades, las tuyas. En el momento en que tú sepas, por ejemplo, vamos a suponer, tu prioridad es, número uno, ahorita los cómics. Número dos, tener una casa. Número tres, irte de vacaciones. Esas son tus prioridades. Ajá. Si tú las tienes bien claras, no importa que el de al lado tenga el iPad más chipocluda y la manga. Tú dices, no, yo quiero comprar tal cómic que va a salir tal fecha. Y quiero además ahorrar para mi departamento, porque eso es importante para mí. Cuando tú tienes tus prioridades claras, el ahorrar no te cuesta tanto trabajo y es más difícil que caigas a la presión social. Porque si hay una presión, ¿eh? Hay una presión de que tienes que tener la ropa y el gadget y el teléfono y el último cómic o el último videojuego. O sea, sí existe esa presión, o es real. Como yo. Sí. Es horrible. Debe ser horrible. La gente quiere ser como yo. ¿Qué vamos a hacer? Pero el día que tú te sientas y haces un análisis, a ver, espera. Yo me resisto. Yo no puedo. Miren, yo tengo una frase que me encanta y la esparzo por todos lados. Se puede tener todo en la vida, pero no al mismo tiempo. No, de veras. Entonces, tú tienes tus prioridades. O sea, y bueno, no se puede mamar y dar de topes. ¿Tú quieres ver que sí? Ay, sí, presumido. ¿Quieres ver que sí? Lo vas a sentir así, toc, toc, toc, toc. No, ya me callé. O sea, hasta gráfica, ¿no? Sonia, cuéntanos un poco de los capítulos de tu libro para que más o menos tengan una idea, claro, y lo vayan a comprar, para que vean que les va a servir para muchas cosas. Bien, tengo varios capítulos. Por ejemplo, tengo un capítulo que ahorita que hablamos de del crédito y de las deudas. Uno es cómo salir de deudas. Hay todo un capítulo de, bueno, ya estamos con las deudas hasta acá, ¿qué hacemos? Cuando ya estás endeudado ya no. Sí. Ese lo he leído varias veces. Hay remedio. O sea, a veces hay que leerlo de varias veces, no. Y hay otro que es para manejar el crédito. Es decir, una vez que ya te deshiciste de deudas o si todavía no has caído en deudas, bueno, ¿cómo manejarlo a tu favor? Porque el crédito no es un monstruo, no es el malo del cuento, pero hay maneras de manejarlo para que no te ahorque, ¿no? tengo un capítulo acerca de la salud y cómo mejorar y cómo contratar un seguro de gastos médicos. Por ejemplo, nosotros que somos freelance, es bien importante seguro, que nosotros contratemos nuestro seguro de gastos médicos, nuestro seguro de vida y nos protejamos nosotros. Entonces hay todo un capítulo de cómo es un seguro de gastos médicos, qué preguntar, qué es cada cosa, ¿no? Que eso a veces no te lo explican bien, luego los agentes son medio... O compras un bestias. Seguro y luego no sabes, te enfermas y a la mera hora no tienes que pagar otras cosas, no sabes qué cubre, qué no un poco, cubre. Un poco iría de la mano del asunto de conocer las prioridades, ¿no? Porque al final de cuentas, conociendo las prioridades, también te vas dando cuenta de qué es lo que necesito yo. Sí. ¿No? Sí. Y a la hora de contratar un seguro, pues ya puedes decir directamente, ¿sabes qué es lo que quiero? Pues es que ando en la bicicleta y me puedo fracturar una mano y puedo quedarme sin trabajar. Preguntar siempre y buscar un buen asesor de los seguros. Porque cuando tienes un problema... El que está ahí con el hospital o con quien tenga que ser, tiene que ser el asesor de seguros que le sabe, porque uno está, bueno, si uno está enfermo, si uno está atropellado, está como esté, no va a estar uno haciendo sus trámites, ¿no? Y muchas veces también comunicarlo a la familia, tengo este seguro de gastos médicos, cubre tal cosa, una real seguridad Ahorita, y lo puedas usar bien. Sí. Que le saques provecho. ¿No? Le saques el porque jugo que caros, le tienes que sacar. Son caros, sí valen la pena. No, además, las letras chiquitas de los seguros están bien densas últimamente. Sí. Le haría un exhorto a las nuevas generaciones de dibujantes. Que a ver, exhorto. Pues ahorita ya todos los dibujantes que ya estamos entrando en edad de achaques, que tenemos problemas de salud y todo, ya empezamos a ver que necesitamos empezar a recurrir cada vez más a y mientras más grande es más caro el seguro. El mejor momento para contratar un seguro de gastos médicos es cuando estás joven y sano. Sí. Es el mejor momento. Porque más es porque cuando menos sale más queremos. Barato. Claro. Sale más barato. Hay planes en donde depende. Te cubre y tienes antigüedad. Incluso si demuestras que tienes una buena salud, el seguro sale muy barato. Sí. Entonces háganlo desde los veintitantos, treinta años, desde que puedan. Ya después es mucho más caro. Sí. Y es mucho más caro y mucho más difícil. O si de repente te da una enfermedad y luego contratas el seguro, esa enfermedad ya no te la cubren. No, exacto. Sí. Es complicado. Sí. Hay todo un capítulo donde explico con, de veras con manzanitas qué onda con los seguros porque es un tema bien importante. Aquí está, es el capítulo, bueno. Pues en general la educación financiera es algo que se desdeña mucho. Yo me separado. Es algo que no se enseña. Todavía nada más. En las escuelas. Por supuesto que sí. Pero claro, eso también va en contra de toda esta... O sea, en las escuelas no te enseñan a ahorrar, no te enseñan a hacer... ¿Para qué van a la escuela? No, ya me callo. No, vayan a la escuela. Van a decir que no. Que... Vayan a la escuela y lean el libro de Sonia para que vean que sí, se puede lean, hacer. Lean, pero además, infórmense. Esto miren, se ve también en las casas. Si tú ves que tus papás tienen esta cultura financiera, pues seguramente la vas a reproducir. Venía leyendo esto que repartieron en el taxi. Mira, dice, 6 consejos para tener éxito en tu negocio. Consejo 1, léete el libro de Sonia. ya viene ahí, ¿eh? Ya viene, ya que está ya. Ahí ya. Viene. Diario de la financiera, porque ahorita vamos a entrar a la azorosa vida de la esposa del monero. Ahorita después del corte. Pero, Diario de una Abeja Financiera, ¿dónde lo consiguen? ¿Cómo? Ahorita está en Gandhi, Sanborns, Porrúa, el sótano. Y te lo mandan incluso por Gandhi, manda, hace envíos sí, a toda la envíos. República. Sí. Y creo que los martes son gratis el envío. Y tú regalaste ya un capítulo del libro por internet. Hay el primer capítulo que está padre porque dice, ¿por qué te falta el dinero, sus razones y posibles soluciones? Ese está regalado, lo tienen que poner ahí en libro.blogilana.com. Lo único que tienen que hacer para comprar el capítulo es darme un tweet de regreso. Ok, te pagan con un tuitazo. Me pagan con un tuitazo y ya está en todos lados. Muy bien. El costo del capítulo es un tweet, lo pueden ver en blogilana.com. Exactamente. Muy bien, pues vamos con otra cancioncita y regresamos a platicar con Sonia Sánchez. Yo iba a poner la de Bartola de Chava Flores, pero no me dejaron. Pero no llegaste temprano. No llegaste temprano. Nota sea, iba a poner la de Bartola de Chava Flores. Oye, Bartola, ahí te dejo esos dos varos, dos pesos. Vamos con la música. ¡Te regresamos! Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Y estamos de regreso. Vámonos con las recomendaciones. Muchos twitters. Ahorita vamos a dar la lectura. Yo les quiero recomendar una película. Ahora que viene Dark Shadows de Tim Burton. Ya en unas... Que en la semana que entra. Yo quiero ver la de Tarantino. Tim Burton cayó de mi gracia. Bueno. Después de esa película. Ok. Esta película es Ed Wood. Se las recomiendo. Si no la han visto, es una gran película. Para mí es de las mejores de Tim Burton. Si no es, que, ¿es de Tim Burton? Si no es que Ed la Wood mejor. Es de Tim Burton, sí. Es una gran película. En blanco y negro. No, entonces me retracto. Solo de Tim Burton solo me gustan esta y Big Fish. Para que no la pongan más. Allá en el... Está fíjate, muy chida. Está muy buena y esa no es de las más populares. Obviamente es una película que pero es no... su mejor no. película. Es de sus mejores. Sí, las cosas de Tim Burton más populares son las Ed peores. Ed Wood es el que está considerado el peor director de cine de la historia, ¿no? Pero en realidad es el peor y sí. es como el pero Armenta. Es que es el Armenta de nuestro Ed Wood. Es nuestro Ed Wood, Armenta. Sí. Pero fíjate que es interesante cómo está contada la historia. Ahí Johnny Depp hace una muy buena actuación, además. Y nos da este personaje de Bela Lugosi, ¿no? Ajá. De este personaje. Sale Bela Lugosi, además. Sale, sí, es Bela claro. Lugosi. No. ¿Sí, no? No, no, no, no, ya no. Está muerto. Ya murió, ¿no? Bela Lugosi. No, no, no es Bela Lugosi, pero... Yo mato a gente a cada rato, pero... ¿En qué película Bela Lugosi le hace de Bela Lugosi? Es en esta, mira, no. Es él. No, está caracterizado. No, Martín Landó es Bela Lugosi. Ah, sí, cierto. Y ganó un Oscar, además, por esa actuación. En la del planeta, no sé qué chingados, ¿no? Me voy a salvar de la... Debut, de ahí sí le hace Bela Lugosi de Bela Lugosi. Sí. Pero aquí no, esa es una gran caracterización y además... Es muy muy divertida, una película muy divertida que tiene muchos mucho de la historia del cine, mucho de la época, ¿no? De esta época, de cómo se manejaba el cine y de los esfuerzos de este loco que quería hacer películas a como diera lugar y se rodeaba de un equipo que da risa, ¿no? ¿Sí? No, y además cuántos no empezaron así, ¿no? ¿Cuántos? Yo también les mando saludos al monito. Estoy segura que además Tim Burton también ha de haber empezado de alguna forma así, ¿no? Entonces, bueno, ahora a propósito de este estreno que viene ya en próximos días, vean Ed Wood, de verdad les va a gustar. Y para todos aquellos que critican esta unión o esta colaboración entre Johnny Depp y Tim Burton, que dicen que ya, ¿no? Que ya dio de sí, que ya... Esta es la única vez que valió la pena. Aquí, realmente... Es como criticar a Mastroianni y Fellini. Yo sé, pero... Yo lo sé. Digo, a mí me gusta. Vete ahorita. A mí sí me gusta la colaboración, nada más que si hay quien comenta que bueno, que ya llegó un punto donde ya se desgastó y quizás deba buscar otros intérpretes, ¿no? Pero aquí hacen una gran mancuerna y se las recomiendo. Okay. Yo traigo un libro que estoy leyendo en estos momentos, que es una gloria, yo creo que el gran padre o iniciador del cómic en el mundo. Estamos hablando de Winsor McCay. Winsor McCay, creador de Little Nemo en Slumberland, que era una historia de un niño que en sus sueños, siempre hablaban de sus sueños, iba a mundos fantasiosos, a mundos irreales, a mundos surrealistas, y todos terminaba él despertándose, él cayéndose de la cama, él, todo era un sueño. Uh-huh. Pero usaba una gráfica, porque aparte Winsor McCay también era caricaturista. No, es de la época de cuando los dibujantes de cómics sí dibujaban. Cuando realmente dibujaba, el estilo era completamente... apantallador en la época, eran planchas completas, pero aparte Winsor McCay es el que uno de los pioneros de la animación con Herty el dinosaurio. No, hasta la fecha es impresionante las escenografías de Winsor McCay. No, y bueno, acércalo para que vean. Este es un libro que pueden conseguir. Aquí bueno, se los arrimo, muchachos. Este también lo desataron. Es un libro que pueden... Que la verdad lo recomiendo mucho. Si quieren saber... ¿En dónde lo venden? Estamos hablando de 1918, 1919. ¿En la librería que no existe, en la del Valle? No sabemos si nos caen bien todavía, porque no me han contestado unas cosas. Pero sí, hay una tienda que está ubicada en Félix Cuevas y Nicolás San Juan. Donde ahí tienen algunos tomos de Little Nemo, algunas ediciones especiales. Si pueden encontrar y conocer la obra de Winsor McCay, realmente no se van a arrepentir, es uno de los grandes pioneros del cómic. Ahorren y compren. Y tiene cosas realmente maravillosas. Pero bueno, regresando con nuestra invitada especial, ya para cerrar el programa, Sonia. La pregunta, ¿cómo es la azarosa vida? Si no se dieron cuenta, Sonia es esposa de Bachan. De ese ente llamado Bachan. Por eso estoy esa aquí. Máquina de hacer cómics que se llama Bachan. Si no hubiera sido porque tuvimos que hacerle así, aprovechar el nepotismo de Bachan. De oye, Bachan, dile a tu mujer que si viene a darnos una entrevista. ¿Qué fue? No viene. Ella sí es estrella. ¿No? ¿Qué como fue? Vos. ¿Cómo que despotismo? ¿Qué iba a pasar? Nepotismo. ¿Pero qué fue lo primero que dijiste? Despotismo. Ah, también somos déspotas y néspotas. Néspotas y chéspotas y lo que se nos chisputa. ¿Cómo es ser esposa de un monero? Bueno, es bonito, es divertido. Aunque al principio... Hasta que llegan sus amigos, ¿no? Bachan, pues, adolecía de esta... De adolescencia. Del síndrome del dibujante de cómics. De esa adolescencia que se la pasa gastando en muñecos. No, fíjate que Bacha no era de muñecos, ¿no? Él era más de cómics. De cómics, era de cómics y también era de los argentinos, del restaurante argentino. Sí, claro. Entonces, o sea, la buena vida, rico, padre. Y también pues le costaba trabajo esta parte de la administración con que el cliente no pagaba o de repente pues llegaba a hacer un trabajo y entonces ya se gastaba el dinero antes no, de que él, pagara. Y él sí era de que llegaba la tarjeta y tarjetazo en Amazon, ¿no? No, nada más en Amazon, sino pues... Lo que normalmente hacían, y que todavía hace mucha gente freelance, es, caray, pues no me han pagado, entonces claro, uso el dinero de la tarjeta y luego cuando me paguen pago la tarjeta. Sí, te llega la lana cuando tienes síndrome de abstinencia y ya. El problema es que cuando te llega la lana, ya se te multiplicó la tarjeta. Exacto, no te llega tiempo para pagar tu límite de pago y entonces ya pagaste con intereses y tú regalas dinero al banco y entonces no es buen negocio. Y eso no, regalar dinero al banco no lo hagan. Nunca me ha pasado, nunca. Pero es bonito, yo gracias a que estoy casada con Pachan he conocido gente maravillosa, conocí el mundo del cómic que yo no lo conocía. ¿Qué opinas del mundo del cómic? Es un mundo muy interesante, ¿no? Ahí tenemos personajes como ustedes y tenemos personajes como el monito. O sea, ya vieron a dónde se fue. El rango es amplio. Exacto. No, de verdad, ha sido una experiencia muy, muy padre. Lo único que me falta, yo creo que es ir a la Comic Con. No he tenido el gusto de ir a la Comic Con, tengo muchas ganas de ir. Pero el medio del cómic en México me encanta, me fascina. Me caen muy bien los ilustradores, los moneros, la verdad es que... Bueno, salvo ya saben quién, ¿eh? Sí, claro. Sí. Pero ese es popular. Entonces no ha sido una experiencia bien bonita. La verdad que es bien padre, me gusta. Me gusta estar en las expos y en las convenciones y adoré Festo. A ver, Sonia, ¿dónde vas a estar otra vez? ¿O cuándo vas a estar? ¿En dónde pueden conseguir el libro? El libro se llama Diario de una Oveja Financiera. Sí, yo lo he visto en bastantes lugares. Es de Planeta. Es de Planeta. ¿Y dónde vas a estar? Voy a estar en... No me acuerdo el lugar, pero voy a estar el 30 de junio. Entonces, sábado 30 de junio a las 5 de la tarde... dando un taller de finanzas personales. ¿Dónde librería te pueden contactar? Entonces tu blog, porque pues, ahí lo sí, vas a anunciar. Sí, me ¿no? pueden contactar, exacto, lo voy a anunciar en blogilana.com. Blog y lana. Uh-huh. Blog y lana. Blog de blog y griega, lana de lana marmaja. Uh-huh. Y uso mucho el Twitter, entonces estoy en Twitter, @blogilana. Igual, cualquier duda, pregunta, también doy consultorías, generalmente las contesto en el podcast. Entonces cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. Y el libro ya está disponible a todos lados. Vayan y cómprenlo, realmente les va a hacer mucha falta. Van a encontrar cosas maravillosas. Hablas de las tandas. Hablo de las tandas. Es un libro que yo estoy disfrutando muchísimo, la verdad. Y trae dibujitos de Bachan. O sea, además, aparte, se van a enamorar de Morbi, que es la ovejita. Se van a enamorar. Hay que hacerle una animación, una historieta a Morbi. Estaría padre, sí. Chido, bueno, ya se hicieron unos fans. Ya se hicieron unos fanarts. Que necesitamos más, por cierto, si quieren dibujar a la Morbi. Pónganse a trabajar, zánganos. ¿Ya oyeron? Si un día no tiene nada que hacer, claro, por supuesto. Cáiganos bien. Bueno, entonces, comadre. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y por estos consejos que sí nos caen bien, ¿eh? Sí, hay veces en que cuando te los dicen, cuando estás fregado, no te caen bien. Así, pues no, pero te sirve para la próxima no caer en los mismos errores. Sí, sobre todo porque la vida del autoempleado es una vida todavía más difícil que la del empleado, la verdad. Sí, y la angustia y el estrés que te genera el deber dinero y el que no te alcance y todo eso, no vale la pena. Realmente hay maneras de no llegar a ese punto. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Claro, bueno, ya el que tiene empleo seguro y demás también tiene que cuidar el dinero. Por supuesto. No es ninguna, tampoco es una garantía de que todo el tiempo lo vas a tener, y ahí están estos ejemplos de personas que quedan sin trabajo de repente y ya no saben qué hacer, ¿no? Cómo administrar tu liquidación, cómo administrar encuentras otro trabajo, es muy difícil. Entonces, bueno, hay que poner de nuestra parte y echarle muchas ganas. Diario de una Oveja Financiera, Sonia Sánchez Escuel, muchas gracias. Preguntaban aquí sobre el Microfest que está organizando Micro, precisamente. ¿Sí? Que no significa que va a ser micro, va a ser un fest grande, ¿no? ¿Un fest? No va a ser. ¿Sabes que fest en árabe es que eso de flatulencia? ¿Cómo? Qué chido. Fest en árabe es flatulencia. Sí, es que son eventos fest para hacerla de pedo. Fest. Pero fest es... Bueno, yo creo que vamos a hablar la semana que entra, es el 23 de junio. Vamos a ver si nos quiere acompañar micro aquí en el programa para que nos platique del evento. Es de este sábado al que sigue, ¿verdad? De este sábado al que sigue, sí tengo entendido. Ay, ya me he espantado. Y, pues bueno, Beto Chiñas, mándame un Twitter, ya tienes tu felicidades, libro. Beto. Aguanté 28 minutos, Humberto 14, ya nomás vamos a ver dónde te toramos a ti, desgraciado. Ay, sí, ni alburea. ¡Mustio! Pues muchas gracias, gracias a Oscar Trinidad, nuestro productor, a Aarón Guerrero, a Rafa Montiel. Gracias, Clemen. No, gracias. Este programa sí me gustó, ¿no? Que los otros parece manifestación del 132. Este no fue de manifestación de gritos y ahora sí fue serio, con contenido. No, serio no, fue divertido. ¿Qué pasó? Fue divertido. ¿Cómo que serio? Y fue con no información. Lo mira, que pasa no es que. Sirve. No, no, no, no, no, no, no fue menos alburero, pero serio no. Muy bien. Bueno, nunca va a ser serio algo con nosotros, nunca. Gracias, Luis. Lo más serio. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias a gracias. Ustedes que nos vieron y nos escucharon. Aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. ¡Ay, nos! Saber quiénes son los forasteros. Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com.